Loberos, estamos iniciando la noche del lobo. Hoy, lunes maldito. Lunes con buen ritmo Creative Commons. Pollo Trio, iniciamos con ellos esta edición Boston Blues de la noche del hombre lobo. La oscuridad te envuelve. El miedo recorre tu cuerpo. última referencia del label de usted, Wax Kingdom, B-side, Lotus. La parte más oscura de la luna es la que el hombre lobo domina. Desde ella influye sobre sus súbditos. Sin dudarlo, te lo aconsejo. Olvídate de la tele. Únete a los ritmos Creative Commons del hombre lobo. Bye. los tiempos para la lírica o no. Gold Old Neon, The Age of Mechanical Reproduction. Otro de los temas que vamos desgranando aquí en esta noche del lunes, del lobo, del hombre. Nos puedes seguir si quieres desde Facebook, ¿eh? Facebook.com, La Noche del Hombre Lobo. Ahí puedes divagar acerca de nosotros. Sobre todo, consejo del lobo, sea hábil y no dañes tu cerebro. B-Side, Bedroom. Corto, pero excelente. Como la noche del lunes. Como la noche del lobo. J'adore la noche del hombre lobo. Thank you. soplando vientos ya pasados, el estremecer de los sonidos Creative Commons llenan tu alma. Hanum House, Wall Street, Eomundo Calabay. Esto es Tu Noche, la del Lobo. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. bipolares, sarcásticos, el mundo raro, la gente también. Vaya un trío. Y va su tema bipolar en la noche del lobo, en este lunes sangriento y caluroso. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. You are a bad dream, baby. Your words are bad jokes, baby. Your hands were made to break everything around you. Your laughter carries the bad weather, oh baby, oh baby. When you speak, I ask to myself, why this guy doesn't go to the hell forever. You are a liar and a prayer. You are ugly and silly. Oh, baby. Terrible accident. You are a fire and there's no water. Oh, baby. We'll be right back. sangre en la arena brillante, amor en las esquinas de una ciudad perdida. Es el espíritu del lobo. Luvali of the leaves. Sonido Esbe en la noche del lobo. Ándele pues, que me andan haciendo chamacos ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Sin las notas armoniosas de la música, los hombres somos menos. Elemento para el espíritu. Sonido Metz, Tumble, otro tema desgranado en esta vigorosa noche del lobo. Ay, compañero, no seas menos, sé más. Desde el cielo hacia la tierra. Hola, hola. Desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. otro tema más de Bayou Trio, Blues for My Brother. Un canto al buen sonido. Ya sabes, la noche del hombrelobo.org, ahí, esa es nuestra página web para que la visites y te informes un tanto de lo que acontece en la noche del hombre lobo. I feel so strange today. Inside this space I'm floating. I know I can control you. With all my senses knowing, it's dark, it's safe. I feel a river flowing. I think it's time, I think it's now. I'm reaching out for the como setas musicales en su mejor época. Así crece el sonido Creative Commons. Así crecen los ritmos que envuelven al hombre lobo. Recuerda la noche del hombre lobo, .org, el mejor sonido contemporáneo de última generación, lo más nuevo que danza en la red. Tracing Arcs, Will Ward. Música libre para todos, para compartir, escuchar, vibrar. Inundar tu alma, olvídate del resto. Bye.

La noche del hombre lobo es gratis, no cuesta un duro. Al contrario, regala alegría. En fin, llevamos ya hora y pico y hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Una edición más en este lunes y en este hombre lobo. Ya lo sabes, la noche del hombre lobo.org, tu lugar preferido, tu página web. Lo mismo en Facebook, la noche del hombre lobo. Hasta más ver, amigos. How would we ever get?